Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharme. Hoy voy a hablar del poder de las palabras, de aquellas palabras poéticas y de aquellas palabras que son parte del discurso hegemónico. Mi amigo Patrick Boulé llama a este gobierno el mal gobierno provincial y lo voy a replicar. Sí, el mal gobierno provincial intentó tomar una evaluación censal a todas y a todos los ingresantes a los institutos de educación superior de la provincia. Este examen había sido empezado o denominado como examen eliminatorio a fines del año pasado. Y la resistencia que dieron tanto los docentes del nivel como los estudiantes lo transformó en un examen diagnóstico. Hoy la resistencia estudiantil lo transformó en una palabra muy significativa, lo transformó en nada. Las estudiantes y los estudiantes se negaron a rendir en la mayoría de los institutos de educación superior. Me enorgullezco decir que esos son mis estudiantes. En el Tomás Godoy Cruz no entró ninguna chica y ningún chico a rendir. Ellos son parte de nuestra resistencia. Y a ellos va este poema que se llama Nada más. Hay palabras, esas palabras. Hay palabras que nacen anzuelos entre un sentimiento y otro, entre unos, otros y nosotros, y se convierten en pedidos de ayuda, en abrazos completos como el mundo, en zapitos sueltos por el cuerpo. Andan esas palabras dando aliento, anudando gargantas y destinos, buscando en las pupilas abiertas complicidad y alivio. Hay palabras, esas palabras. Hay palabras saboreadas a solas que solo florecen en los labios de otro. Entre todos, entre todas, todo. Y se convierten en deseo, en una palma abierta de pan, en una luz que enciende y apaga como un faro para el amor, en regalos bajo un árbol, sobre las raíces, en un brindis chispeante, urdido de ilusiones. ¡Ay, palabras, esas palabras que nos representan como patria, matria, educación, esperanza! Bueno, nada más. Muchísimas gracias por escucharme y será hasta el viernes próximo.